Muy buenas, les entrenador, otra vez más. Creía que este sábado no iba a haber programa porque me está costando muchísimo hacer un programa a la semana, como siempre he ambicionado en los últimos años. Después de la pandemia me propuse no descansar ningún sábado, pero a veces se hace complicado. No siempre tiene uno la misma energía y vitalidad para seguir hablando de música, a veces con más o menos intervención y menos dándole cabida a la música para hablar por sí misma. Y por eso, pues bueno, ese empeño del desentrenador en que haya un programa todos los sábados a veces desemboca en que los programas sean una suerte de playlist contextualizada o una playlist, ¿cómo se dice? ¿Cómo se habla en literatura? Glosada. Así que vamos con esta pedazo de playlist, el cuarto volumen de metal, que os dije que iba a haber más. Y sin más dilación, y directamente al grano, nos ha salido una muy guapa, la verdad, igual de las cuatro diría que la mejor. Empezamos con los suecos de Death Doom, Room Magic, a los que tengo que investigar un poco más, porque yo les veía más, situaba más en el rollo death metal melódico de In Flames y toda esta gente, pero por lo que veo nada de eso. Sacaron un disco en 2003 llamado Darkness Death Doom y la canción que vais a escuchar es una intro que tiene números romanos, ya no me acuerdo lo que no puedo descifraros qué es, pero si sabéis vosotros, CDXLIV, ya que algo así como 594 o algo así. Los norteamericanos Melvins, a los que ya se les dedicaron un programa, bueno, dos en realidad, y que bueno, son una especie constante últimamente en la órbita del desenterrador, con ese sludge metal, sludge rock, dado a experimentalismos desde sacar discos con Lusmore y... bueno, sacar un disco con Lusmore yo creo que vale, hasta grabar un par de discos con Yellow Biafra. Es una banda que hace lo que le da la gana, es que está clarísimo y suenan a eso. Y se nota en este disco del 97 llamado Honky y la canción Lovely Butterfly. 10 años antes, Mercyful Fate sacaba el disco The Beginning, época maravillosa para King Diamond, y esta canción que es maravillosa llamada Devil Eyes. Desde Estados Unidos, 9 años después, la banda Stoner Rock Core, cuyo guitarrista y vocalista Finn Ryan acabó militando, yo no sé si todavía sigue en Atomic Beach Walks, lo voy a comprobar, porque yo creo que sí. Ahí estamos. A ver. No. No, no, no, que va. Esto es el pasado. Ahora está Garrett Sweeney, que me suena, pero no sé quién es. Luego Pantera, que ha sido batería de Monster Magnet. Y por supuesto Chris Kosnick. Pero vayamos a Core. Sacaron dos discos. Uno de ellos es este Revival del 96. Y la canción, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Black Sand. 2 años antes, los maravillosos, únicos y guerreros Bolt Thrower sacaban en el año 94 el discazo llamado For Victory y esta canción llamada Remembrance. Y nos vamos a Suecia otra vez, death metal de la vieja escuela pero modernizado, es una banda antigua, pero esto es un disco del 2004 llamado Prophecies of Cosmic Chaos y el grupo se llama Fentinex y la canción que vas a escuchar, Mechanical Future. Nos pasamos al sludge más abrasador y cabrón con los canadienses, creo que son canadienses, Bone Reaper y la canción Satan Worshipping Doom del 2010, que es cuando les vi en directo, y la canción Satan del 2010. Nos vamos un año, no, el mismo 2010 también, Overkill y Inasequibles a su desaliento, como comprobaste y ese doble especial que hizo el desenterrador, sacó un discazo llamado Iron Bound en el que volvieron a una etapa de estabilidad tanto en la formación como en el sonido y encontraron su punto ya de tenemos unos años, tampoco vamos a innovar pero vamos a sonar como un cañón, y esta canción que ha sonado en un programa alguna vez, The Goal Is Your Soul, es un ejemplo. Un año antes, la banda, que es un proyecto en solitario si no me equivoco, pero creo que al de muy poco se convirtió en banda. No. Empezaron como un proyecto, como un trío, y al final se convirtieron en quinteto. duraron de 2006-2019 y navegan entre el doom metal, post metal y la psicodelia. Se llaman Ancestors, como he dicho. Yo le tocaron el Roadbump, pero yo no sé si les vi. Y acá, el disco se llama Of Sound Mind, 2009, y la canción que vais a escuchar, Challenging. Y bueno, una canción que voy a poner ahora, la pongo un poco cogida con pinzas, porque es una banda que se ubicó de manera errónea, para mi opinión, en el Chandal Metal o el... ¿cómo quieras? El Metal 2000, Korn, Blink Bizkit, esta pandilla de pesados. Pero tenían algo, tenían una intensidad, un rollo hardcore guapísimo y un rollo inglés que les hacía separarse. La cuestión es que se separaron después de separarse del resto, y ahora que he dicho separarse. Se separaron tras 3 discos y volvieron con uno bien llamado 4 del 2013, que ya no es lo mismo. Falta mucha chicha, es muy, muy, muy desangelado. Sigue estando guay, pero es más emo que otra cosa. La canción se llama Our Last Sunrise. Y del 2013 pegamos un salto hacia atrás espectacular, 2013 al 1992 con Megadeth, con el mítico disco, ¿no es Symphony of Destruction? Pues nunca me acuerdo. Fijaos que tengo la duda si es que es la mejor canción de ese disco. Esto es un single, si no me equivoco. Eso es... Countdown to Extinction, eso es, del año 93, pero eso salió en el 92 como single, Sweating Bullets, y esta es la versión que salió en ese single de la canción. Y bueno, es Megadeth combinando la comercialidad con un thrash metal técnico, todavía de una manera creíble. De ahí pasamos del 92, 10 años después, 2002, saca un EP la banda stoner abrasivo Church of Misery, la banda japonesa. Se llama The Boston Strangler. Ya sabéis que todas las canciones tienen el título de... están dedicadas a un asesino en serie. Menos esta, que dura una barbaridad, dura 22 minutos, se llama Invocation of My Demon Brother. Y bueno, pues imaginaos, sludge mezclado con stoner doom, pero vamos, o sea, para derretir cabezas. Y ahora como una especie de entremés, como una... ni intro ni outro, algo en medio, vamos a poner Interim. Una canción de la primera demo de Dark Tranquility, cuando molaban. La he incluido no porque hubiera necesidad de incluirla, sino porque han debido tocar hace poco y ha habido sentimientos muy encontrados entre los que han ido a verles, porque hace ya mucho de Dark Tranquility, como In Flames, apestan a una especie de death metal desangelado, melódico, con querencias chandal metal, con voces limpias, como navegando un poco lo que les pasó a grupos como Megadeth, Metallica y demás en los 90, que intentaron mezclar el pop rock con el thrash o con el metal extremo que practicaban, y coló hasta que dejó de colar. Pues a mí me parece que este grupo iba dejando de colar muchísimo tiempo, pero esto que os voy a poner es una de estas intros de la primera demo que sacaron en el 91, que se llama Midwinter, que es perfecta para... acercarnos al final del programa con estas cancioncitas que Tela Marinera. Uno de mis discos preferidos de death metal, de la historia en general, pero del mundo del death metal finlandés en particular. La banda Convulse, que han vuelto y siguen girando y están sacando algún disco que otro, pero que sacaron una puta obra maestra, que creo que es... la fecha aquí está mal, pues en 2010, pero este disco es del 92, me parece. World Without God. Este disco lo recuerdo porque lo tuve en cassette y nadie me llegó a dar los títulos, así que me los inventé. Ojalá conservara la cassette para ver qué títulos le puse. La canción, desde luego, esto seguro que no acerté, porque dudo mucho que entendiera con las voces de estos pavos la expresión Putrid Intercourse. Y del 92 saltamos al 2011, al proyecto paralelo de Gregor McIntosh de Paradise Lost, de death metal Death Doom, Valen Fire, que sacaron 2 o 3 discos y no sé si siguen. Y esto es un temazo, la verdad, Cathedrals of Dread. Es un poco pues el Gregor McIntosh dándose el gustazo de lo que hacían al principio para Paradise Lost. Ese death doom casi funéreo. Y del proyecto paralelo de Gregor McIntosh nos vamos a la banda Miasma, que son de Viena, no las conozco casi. Creo que es de uno de mis últimos escribimientos de la vieja escuela. La cuestión es que sacaron un disco, a ver, os digo. Changes en el 92. Y esta canción es death metal pútrido de este super demo. Se llama The Prayer. Perdón, pero antes de Convulse me he saltado una banda súper curiosa llamada Christbait, australiana, que empezó siendo greencore y acabó mezclando greencore con stoner de una manera bastante curiosa. Pero aquí todavía eran unos burros. Y la canción que vais a escuchar se llama Tag, del disco Gist. Así que vamos a recordar. Os hablo del intermedio de Al Tranquility. Luego Christbait, la canción Tag. Convulse, Putrid Intercourse. Valenfire, Cathedrals of Dread. Miasma, The Prayer. Y ahora seguimos. Salto en el tiempo, año 2000. Dos miembros principales de la banda Fu Manchu abandonan la formación y crean esta nueva banda llamada Nebula, que ha seguido intermitentemente hasta la actualidad. ¿Cómo era? ¿Glass? ¿Cómo se llama? Eddie Glass. Y no me acuerdo cómo se llama el batería, porque ahora el batería encima es otro. Y bueno, como formato power trio, stoner rock súper cañero, súper bien hecho. Y cuando vinieron la última vez me los volví a perder, como de costumbre últimamente. Por desgracia para mí. Pero bueno, este disco maravilloso llamado To The Center del 2000, una obra maestra del stoner rock. Y la canción Between Nothing. Y a Portugal nos vamos porque en el 2012 una banda que trajimos al Bilbao Death Fest llamado Holocausto Caníbal sacaba el disco Gorefilia y esta canción llamada Gore and Callas. No sé si era Callas, no lo sé. Del 2012 pegamos un salto mega brutal al 2018 y los Pungrestens, también austriacos con Miasma, que a su puto ritmo, sacando discos, separándose, juntándose, sacaron este disco tan, la verdad es que bastante guapo, llamado Smooth Kingdom, y esta canción llamada I Require Death Sentence. Y cerramos el programa con un outro, una canción llamada Exit, del proyecto de black metal norteamericano Saxtur, y del disco del 2004, Telepathic with the Deceased. Metal volumen 4, hasta el sábado que viene. Oh.

misfits wave life. A dark black past is my most valued possession. Hindsight is always 20/20, but looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story, cut beers, digest. Feeling paranoid to win me your fostering. Anxiety's decking me, my air is getting thin. I'm in trouble for the things I haven't got to yet. I'm jumping at the bit. Again, you can subdue but never tame. It gives me a migraine headache, sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault and stay an inch or two out of kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Feeling claustrophobic like the walls are closing in. Bloodstains on my hands and off, I'll be dead. My icy fingers claw your back. Here I come again. Feeling paranoid to envy your offspring. Anxiety's attacking me. My hair is getting thin. Once you've committed me, committed now you acquitted me. Claiming validity. Yeah.

you with the cheating blues. Their beer is all colors and everywhere. Every race, gotta swear. They throw us white fish fingers, beware. They're all the same lies, you better think it. Twisted some Muslim insults and shit. With scores,